cambia tu banda. Tiene onda serie de Sony, o si es macho bien argenta. Y te gusta el rock y roll. Rescátate dinosaurio y busca a tus amigos, a tu princesita rubia y a tu santo de domingo. Memoria, heavy casi metalero, o convierta las buenas. Antipopular transmisión.